que es como cuando nos llega a la cabeza algún ritmo pegadizo de esos que no sabemos ni la letra ni nada, pero bueno, que lo convertimos en un éxito. Chacarrón, macarrón. Aunque eso sí, este tema consiguió, pese a su absurda letra, colarse en los mejores ritmos para bailar. Aquí os la pincho y que la disfrutéis. Chacarrón, macarrón. ¡Feliz semana! Macarrón, macarrón, no, chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón. Chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón. Chacarrón, chacarrón, chacarrón, chacarrón. Preguntas y respuestas. Un espacio curioso, útil o inútil, pero sobre todo, un espacio para aprender, con la compañía de Victoria Hacha. Hola, queridos oyentes. En nuestra sección de hoy vamos a conocer algo más del gran astro por excelencia y haremos alguna pregunta muy curiosa con respuestas que seguro que nos enseñarán muchas cosas. Soy Victoria Hacha y esto comienza ya mismo. El Sol es el astro luminoso de nuestro sistema planetario. Es una bola de gas caliente que se encuentra aproximadamente a 1,4 millones de kilómetros. El Sol desprende ingentes cantidades de energía. Su luz y calor llegan a nuestro planeta y hacen posible la vida. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿cuál es la superficie del Sol? Pues la superficie del Sol consiste en una gran masa de gas caliente, burbujeante y en ebullición, como un mar tormentoso, vaya. En varios puntos de su superficie existen surtidores de gas incandescente que alcanzan alturas de varios kilómetros. Son las llamadas protuberancias, que caen formando cascadas de fuego. Asimismo, se producen en la superficie violentas explosiones, llamadas erupciones solares, que lanzan partículas al espacio y pueden alcanzar la Tierra, lo que causa tormentas magnéticas. El Sol surgió junto con el resto del sistema solar hace aproximadamente 5 millones de años. Desde entonces no ha dejado de brillar. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿de dónde obtiene el Sol su energía? La energía que mantiene la luminosidad del Sol se produce en su centro o núcleo. Aquí existe una presión enorme y las temperaturas alcanzan los 15 millones de grados centígrados. En tales condiciones, los átomos de hidrógeno se funden o unen unos con otros y forman otro gas, el helio. Este proceso se denomina fusión nuclear y desprende enormes cantidades de energía. Y si ya sabemos cómo es la superficie y cómo obtiene su energía, ahora solo nos queda saber... Nos hacemos la pregunta, ¿cómo es el Sol por dentro? El Sol está compuesto por una serie de capas. En el centro se encuentra el núcleo, donde se produce la energía, como bien decíamos antes. Esta energía se desplaza hacia afuera por radiación hasta llegar a la capa exterior, llamada región de convección. En ella, las corrientes de gas calientan transportan la energía hasta la superficie, llamada fotosfera, desde la que escapa en forma de luz y calor. La temperatura de la superficie alcanza los 5.000 grados centígrados. Las manchas solares son unas áreas oscuras en la superficie donde la temperatura es unos 1.000 grados más baja, por eso ese color. Y bien, recordamos que no se debe mirar nunca al Sol directamente. Su luminosidad es tan intensa que puede dañarnos la vista, incluso cegarnos. La forma de observarlo es con unos prismáticos o telescopio, proyectando una imagen sobre un papel. Y hasta aquí nuestras preguntas y respuestas. Esto es lo que hemos aprendido hoy sobre el astro por excelencia. Hasta la próxima, queridos oyentes. Serie. En serie. En serie. Bienvenidos a esta sección dedicada a las series de televisión, donde he de confesar que mi intención inicial pues era hablar de otra serie, pero he cambiado de opinión porque en una semana, tras leer además casualmente una crítica por internet, comencé a ver la serie de la cual hoy voy a hablaros, y hace prácticamente unas horas que he terminado ya de ver la primera temporada. Y qué deciros, me ha dejado tan buen sabor de boca que aunque no he visto más, porque hay una segunda temporada, se merece ya un espacio aquí. Así que hoy, queridos oyentes, viajamos a un espacio alternativo con la serie Para toda la humanidad. Si hubiera que definirla con una sola palabra, ucronía encajaría perfectamente como etiqueta de la serie. Eso sí,

Ella baila sola esa canción, aunque no haya olas ni coral, aunque no regalen ya una flor, quiere bailar sola esa canción. Estopa lo configuran los hermanos David y José Le Muñoz Calvo, dos jóvenes rumberos de Cornellá, Barcelona. Estos chicos dejaron sus estudios para trabajar en una fábrica de coches. El encargado que tenían en la fábrica está encantado de ser responsable del nombre de este dúo. Mientras trabajaban, no dejaba de decirles: venga chicos, dale de Estopa a la máquina. Esto es Estopa. Y atrapado en mi mundo mágico, trágico, que siempre confundo y que hay mucho tráfico. Huele a cloroformo y a éter etílico. No me conformo con vivir entonando. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Porque la realidad muchas veces supera la ficción. Y porque aunque te lo contemos, no te lo vas a creer. Por eso, aquí y ahora, parece mentira. Una sección que no te va a dejar indiferente. Aquí comienza un nuevo programa de nuestra sección Parece Mentira. Historias sorprendentes y curiosas, pero reales como la vida misma. Hoy en nuestra sección vamos con algunas noticias breves. Aunque en nuestros tiempos el Día de los Enamorados es casi exclusivamente un reclamo comercial, lo cierto es que durante muchos siglos ha estado presente. Por ejemplo, ya se mencionaba esta fecha en Hamlet. El protagonista sorprendía a su amada Ofelia cantando estos versos. Mañana es el día de San Valentín, temprano al amanecer, y yo estaré en tu balcón, tu enamorado seré. El cine es cine desde los hermanos Lumière, pero la primera película que tuvo segunda parte fue King Kong, en 1933, y se llamó El hijo de Kong, nada original. Luego lo de la saga se ha vuelto cotidiano, y en cuanto al título, algunas simplemente enumeraban la película, como por ejemplo la saga de Rocky. Todos hemos oído hablar de un animal llamado ornitorrinco, aunque algunos no lo hemos visto nunca. También os queremos contar que existe una planta con ese nombre. Es originaria del desierto de Namibia y tiene el ciclo vital más largo conocido. Puede vivir entre 400 y 2.000 años y produce dos hojas por siglo. Y hablando de largos, para extenso el alfabeto más largo del mundo, que es el jemer de Camboya y tiene 74 letras. El dicho de que los gatos tienen siete vidas es un mito procedente del antiguo Egipto. Allí creían que tras siete reencarnaciones, los felinos se reencarnaban en un ser humano. Muchos asociamos la guillotina a la Revolución Francesa de 1789, porque muchos murieron en ella. Pero pocos saben que realmente se trata de un invento romano del año 200 a.C. Fue obra del cónsul Tito Manilio. Y os voy a lanzar una pregunta. ¿Adivinéis cómo murió? Pues hasta aquí ha llegado nuestra sección Parece Mentira. Historias increíbles, pero reales como la vida misma. Pues amigos y amigas, hasta que ha llegado un nuevo programa de Momentos Compartidos. Ay, qué recuerdos me han traído ese saludo y ese nuevo álbum, nuevo trabajo de los grupos Platón, porque yo cuando empezaba en esto de la radio allá por los 90, precisamente uno de los discos que puse y que estrené fue el famoso Mía, con el que se presentaban estos dos chicos. Uno, por cierto, no sé si el más rubito, era el que me parece que perteneció a la última época de Parchís, si mal no recuerdo, y luego ya, pues eso, en la época de dúos así como Tecno, Viceversa, OBK, pues fueron uno de ellos, es el grupo Platón, que tuvieron su éxito y que ahora